La Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás de nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Y damos comienzo a este nuevo programa lleno de subversiones sonoras, un programa de radio musicalmente incorrecto. Nuestro mail, otrooreja@gmail.com. En el Facebook somos La Otra Oreja y saludamos a todos los oyentes de las distintas radios que emiten este programa. En la locución está Liliana Daunes y Quique Pessoa. Mi nombre es Eduardo Nachman y así comenzamos La Otra Oreja de hoy. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Y en este septiembre nos encuentra recordando muchas fechas importantes, entre ellas el 11 de septiembre. El 11 de septiembre, donde en el 73 cae Allende, se instala la dictadura de Pinochet. Pero también un 11 de septiembre cambian algunas relaciones, sobre todo en Estados Unidos, y cambia hasta la seguridad en los aeropuertos, y te joden y nos joden revisando absolutamente todo. No entra la paranoia de la seguridad y se instala y se militariza en muchos lugares del mundo con esta historia del posible terrorismo, sobre todo la caza de brujas hacia los islámicos, ¿no? Y hay un grupo que hace algunos años nos acercó un tema. El grupo es Juan Domingo y los Bombarderos. Y hacen una especie de, bueno, de sátira o de, tómalo como sea, ¿no? Este tema, ahí se vienen. Los Bombarderos, Juan Domingo y los Bombarderos, Frank y sus gemelas. Yo me voy en avión, voy a las Torres Gemelas. Yo me voy en avión, voy a las Torres Gemelas. Yo me voy a New York, voy a las Torres Gemelas. Córrase, aviador, voy a las Torres Gemelas. Volando ve. Córrase, aviador, voy a las Torres Gemelas. Volando veo algo mejor. Volando veo algo mejor. Yeah. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Y ahí escuchábamos a Juan Domingo y los Bombarderos, ¿no? Este tema con cierta ironía sobre las Torres Gemelas, aquel 11 de septiembre. También el 11 de septiembre decíamos que recordamos fundamentalmente al golpe en Chile. Al golpe en Chile que musicalmente uno lo asocia necesariamente con Víctor Jara, también detenido. Él fue ministro, fue embajador de Allende, pero sobre todo agregado cultural en distintos países. No solamente un productor musical dentro de Chile, sino también un difusor de la cultura chilena. Y no solamente en música, sino también en teatro, y por ahí andan varios documentales sobre la intensa vida de Víctor Jara, ¿no? Que cuentan que le cortaron los dedos allá en el Estadio Nacional, y hace algunos años se le cambió el nombre del Estadio Nacional, donde él fue torturado junto con tantos luchadores chilenos y fue asesinado. Víctor Jara se llama el estadio, y ahí él vamos a homenajear hoy con dos subversiones. Una de ellas sobre una canción muy folclórica en Chile, el ingá. El ingá es como un zangudo, como un mosquito, ¿no? Y la canción dice: mi mamá, mi taita, cuidado con la criatura. Mi mamá ambiciosa me dijo: estos zancuditos que me están picando, sangre de las venas, mamita, que me están sacando. Mi amito se ha ido pa'l campo y me deja mi amita cuidando desde ayer. Cuando el amo sepa lo que está pasando, va a ser con el cuero negrito, zapatito blando. El castigo, ¿no? La sumisión del campesino frente al amo, ¿no? Por cuidar a su hijito picado por los zancudos, por los mosquitos. Ingá es el tema y lo vamos a escuchar después del título. La otra oreja subversiva. Se viene Ingá, la Floripondio, en homenaje a Víctor Jara, por la otra oreja. Mi mamá, mi taita, cuida con la criatura. Mi mamá, mi taita, cuida con la criatura. Ingá, Ingá, cuida con la criatura. Ingá, Ingá, cuida con la criatura. Cuida con la criatura, cuida con la criatura. Cuidamos la criatura. Mi mamá ambiciosa me dijo que compre el arroyo Guarango desde ayer. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Y recibimos varios mensajes, no solamente al 4864-0489 y 4866-1095 aquí en La Tribu, sino también por el Facebook. Nos escribe, José Antonio, que lo está escuchando no por el aparato, sino por la compu. El 11 fue el cumpleaños. También un abrazo con un toque de canela, ¿no? Ahí le damos, José Antonio. También nos escribe Juana Suburbana, aguante bombarderos. Pepe de Caballito, contento porque volvió Silvina. Quizás triste porque estoy yo acá, seguimos nosotros. No sabemos, vamos a esperar nuevos comentarios también de Pepe sobre el programa. Y seguimos en esta otra oreja, recordando aquel 11 de septiembre, ¿no? Y empezábamos homenajeando a Víctor Jara, ¿no? Emblema quizás de la resistencia y de la caída, ¿no? De la muerte en todos los niveles de la militancia allá en Chile. Y es Víctor Jara quien escribe Herminda de la Victoria. Dice, murió sin haber luchado. Derecho se fue a la gloria con el pecho atravesado. Las balas de los mandados mataron a la inocente. Lloraban madres y hermanos en el medio de la gente. Hermanos se hicieron todos, hermanos en la desgracia, peleando contra los lobos, peleando por una casa. Herminda de la Victoria. Nació en el medio del barro, creció como mariposa en un terreno tomado. Hicimos la población. Y han llovido 3 inviernos, Herminda en el corazón. Guardaremos tu recuerdo. Y un poco Víctor Jara homenajeando a esta joven luchadora, Herminda. Y después tomando sus propias palabras a Víctor Jara. Guardaremos tu recuerdo. El tema, Herminda de la Victoria. Ataque 77 en la otra oreja. Con el pecho este homenaje a Víctor Jara en el marco del 11 de septiembre, ¿no? Repudiando aquel golpe de Pinochet, seguimos recorriendo distintas músicas que hacen alusión a, y que homenajeamos, ¿no?, a tantos luchadores repudiando el golpe de Estado. Hay un grupo, Sol y Lluvia, chilenos ellos, que en 1988 se incorporan activamente a la campaña por el no en el plebiscito que se realizó en octubre allá en Chile, plebiscito para ver si Pinochet quedaba, ¿no?, de por vida, más o menos, impune, más allá de darle el título de senador permanente, ¿no?, vitalicio. Y incluso el principal título del diario Fortín Mapocho en Chile de aquellos momentos, estamos hablando de octubre del 88, tituló Adiós General, Adiós Carnaval, ¿no?, con el epígrafe El autor, el pueblo de Chile, intérprete Sol y Lluvia. En Adiós General es una versión del tema Adiós Juventud de Jaime Ross, que ahí nos están señalando su lema de carnaval de radio, sí, que viene desde Uruguay. Bueno, se convirtieron en algo así como hit, ¿no?, de los circuitos de oposición a la dictadura pinochetista, en actos así, distintos actos en distintas poblaciones o en universidades, e incluso en derechos humanos. La presencia del trío Sol y Lluvia se hizo habitual y siempre se destacó por la simpleza y el carácter agresivo de su propuesta. Sol y Lluvia, un grupo que viene desde el cristianismo de base, ¿no?, haciendo esta versión. Adiós General, adiós Carnaval, Sol y Lluvia contra Pinochet en La Otra Oreja. Por las calles de Santiago, ¿eh? empezando a florecer. Y sus fronteras son las nacionales del poder. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Hay que cantar, hay que cantar de las Filipinas y de Panamá, de las Filipinas y de Panamá. Adiós carnaval, adiós será, adiós carnaval, adiós será. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Saludamos en esta segunda parte de La Otra Oreja a quienes nos están escribiendo, ¿no? O escuchando a Juan, que fue operador aquí un día que Paula no vino. ¿Sí? Juan, un beso acá, te manda Silvina también. Y Paula también, Paula también. Está Patricia, por supuesto, desde Mar del Plata, como casi siempre, que casi siempre nos escucha. La última vez ya vino para acá. Siguen acá el reclamo de la chocotorta, que iremos a buscar quizás la semana que viene. María Laura también está escuchando. Angélica, también desde México, como siempre, oyentes fieles de La Otra Oreja. Se pueden comunicar con nosotros al 4864-0489, 4866-1095 acá en la tribu. El mail otraoreja@gmail.com, también mediante lo que se está escuchando, ¿no? También en Contagio Radio de Colombia y FM Residencias desde Mar del Plata, ¿no? De vuelta en el aire, saludamos a la audiencia de Residencias allá en Mar del Plata. Y vamos ahora a un bloquecito clásico y diferente de La Otra Oreja. La Otra Orejita, La Otra Orejita. Gracias, Zoe, por recordarnos este bloque dos veces, ¿no? Bueno, ahí hay un tema que en las escuelas, en los jardines de infantes... La Otra Orejita. Sí, Zoe, La Otra Orejita. Que tiene que ver con la libertad, la alegoría de la libertad. Y hay un tema clásico en el rock argentino, de Moris, El Oso, un tema que no fue hecho en los 60 y pico, ¿no? Pero ahora lo vamos a escuchar en una versión de Fito Páez, El Oso, de Moris, por Piojos y Piojitos, y Los Chicos del Jardín. Conformate, me decía un tigre viejo. Nunca el techo y la comida falta. Para el oso. Mañanas y las tardes eran mías. A la noche me tiraba a descansar. Pero un día vino el hombre con sus jaulas. Me encerró y me llevó a la ciudad. En el circo me enseñaron las piruetas. Y yo así perdí mi amada libertad. Confórmate, me decía. viejo. Nunca el techo y la comida han de faltar. Solo exigen que hagamos las piruetas y a los niños podamos alegrar. Han pasado 4 años de esta vida, con el circo recorrí el mundo así, pero nunca pude olvidarme de todo, de mis bosques, de mis tardes y de mí. En un pueblito alejado, alguien nos cerró el candado. Era una noche sin luna y yo dejé. Ves el verde de la libertad. Estoy viejo, pero las tardes son mías. Vuelvo al bosque. Estoy contento de verdad. Na, na, na, na, na. Escuchando En la Otra Oreja. Y se iba esta versión del Oso, ¿no? De Fito Páez y Piojos y Piojitos, una hermosa versión del Oso de Moris, un clásico del rock argentino en sus comienzos. Recibimos mensajes, dice que Patricia Gordon desde Mar del Plata, que iba a mandar una torta helada muy rica, pero que se iba a derretir. Entonces que se suman 2 tortas de Endeuda, ¿no? Y mando un abrazo, Patricia, gracias. Bueno, y vamos a pasar a otro bloque para el cual pedimos otro título. La Otra Oreja Intergaláctica. Y en esta Otra Oreja Intergaláctica vamos a escuchar una canción que habla de la libertad, en la resistencia, en la más terrible de las resistencias dentro de la guerra, dentro de la invasión norteamericana a Vietnam. Vamos a escuchar una canción prohibida, la canción prohibida de Vietnam, Sam Sam Ban, es en el idioma original, interpreta Trang Drung Pang Duong, que así nomás suena, pero quien lo quiera pedir se lo pasamos, ¿no? Un tema de Vietnam Canción Prohibida en Otra Oreja. No, esta es otra versión de Digna África. Este es otro tema africano que también teníamos preparado. Ahí está sonando. Entonces, Canción Prohibida, San San Bang, desde Vietnam. Estás escuchando Según la Otra Oreja. Y en esta otra oreja intergaláctica también, de Asia, desde Vietnam, desde las trincheras de Vietnam, vamos a pasar al África, a un tema de Costa de Marfil, este país africano occidental sobre el Atlántico, casi enfrente, ¿no?, de Brasil, este país colonizado por los franceses, que logró su independencia ya por el 60 y pico, ¿no? El 58, y los acuerdos, Francia se retiraba, pero la colonización siguió por los capataces, ¿no?, que dejó los colonialistas franceses, bancados por todas las Naciones Unidas, obviamente. En este tema de Costa de Marfil, hablando de la libertad, de la independencia, Juli Maeva, una cantante histórica de rebeldía en Costa de Marfil, nos canta Digna África. En la otra oreja, por la independencia también de África y sus países contra las dictaduras, contra los capataces. La otra oreja, en Costa de Marfil.

Sueña Antonio que hay remedio para espantar tanta muerte. Sueña y sabe que la historia tiene mucho que pagar. Sueña Antonio y se despierta saludando hacia el oriente y afilando su machete. Él se pone a caminar, él se pone a caminar. Sueña Antonio que es el dueño de la tierra que trabaja, que le pagan su sudor con justicia y con verdad. Sueña Antonio que hay escuelas para curar la ignorancia. Sueña que llena su mesa con comida y dignidad. Sueña Antonio con el viento que se levanta y agita, y sueña que su gente junta empieza a caminar. Sueña Antonio que son muchos los que sueñan libertad, y afilando su machete él se pone a caminar. Sueña Antonio que remedio para espantar tanta muerte. Sueña y sabe que la historia tiene mucho que pagar. Sueña Antonio y se despierta saludando hacia el oriente y afilando su machete. Él se pone a caminar, él se pone a caminar. Comandante Marcos, estamos escuchando Al Portón, Sueña el Viejo Antonio, acá en la tribu. Mientras nos estamos yendo de la otra oreja, bueno, saludamos a Pepe de Caballito. Muy buen programa, muy buena música inédita que pasaron. Besos a todos. Gracias, Pepe. En este día, de 16 de septiembre, mientras hacemos este programa, empieza la marcha. Recordando la Noche de los Lápices, mal llamada Noche de los Lápices, con ese título lo pusieron los milicos, ¿no? Ahí hicieron su... tipificaron esa noche de represión. Pero no nos olvidamos, no solamente los chicos secuestrados, detenidos, desaparecidos en La Plata ese día, sino más de 280 estudiantes secundarios detenidos, desaparecidos durante la dictadura. Día de la lucha del estudiante secundario, habían dicho en vez de la Noche de los Lápices. Nos despedimos saludando fundamentalmente a José Antonio en su cumpleaños con esta versión de Hasta Siempre. Como siempre, nos despedimos con una versión. Y hoy aprendimos a quererte los olimareños. Desde la histórica altura, desde Uruguay, despidiendo el sol de tu bravura, la otra oreja le puso cerco a la muerte. Hasta la victoria siempre. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.